darte una muestra de mi amor en esta bella canción, en esta bella canción que un día le escribí. La escribí para ti, inspirado en el beso que te di. Esa vez que mis labios y tus labios se juntaron por primera vez. Esa vez que mis labios y tus labios se juntaron por primera vez. Linda, mi muñeca, mi flaca fiel, quiero y darte una muestra de mi amor en esta bella canción, en esta bella canción que un día le escribí. La escribí para ti, inspirado en el beso que te di. Esa vez que mis labios y tus labios se juntaron por primera vez. Esta vez que mis labios y tus labios se juntaron por primera vez. Oh, mi linda Kelly.